Desde los estudios de La Resistencia se inicia el programa radial Semillas de Agua, un espacio construido humildemente con el fin de animar a comunidades en conflicto, a luchar por los bienes comunes, a quitarse el miedo de resistir y sentir que un cambio es necesario y que difunde información desde los territorios en voz de sus protagonistas. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos a otro Semillas de Agua, el primer Semillas de Agua de la temporada 2014-2015. ¡Éjale! Estamos muy contentos porque una vez más estamos en el estudio de la JGM haciendo este Semillitas de Agua, pues. Partiendo una nueva temporada, un año más al aire, con nuevas noticias, informaciones que sucedieron durante el verano. Y porque... con la mano en la radio control. Hola, po. Sí, ¿cómo estáis, Manucita? Muy bien, aquí volviendo del verano a la ciudad. Te perdiste unos buenos días, Manu. Te reí nomás. Un poco perdida por el sur. No queremos saber tanto. Bueno, tenemos que saludar a todos los auditores y auditoras que habitualmente están con nosotros y que nos deben haber echado muchísimo de menos. Yo no sé cómo sobrevivieron 2 meses sin nosotros. Bueno, 1 mes en realidad. Partimos con los santiaguinos, Radio Juan Gómez Milla, la Radio Encuentro, la Radio Primero de Mayo, que nos retransmiten semana a semana, los saludamos, le volvemos a dar la bienvenida a todos ellos y a todas ellas. Así es, pues, y también saludamos a la Radio Profeta, que está en la región de Atacama. Sí, región de Valparaíso, tenemos por Radio Placeres, por la Radio Comunitaria Extremo y también por la Radio Neta. Ah, y también la Radio Galáctica. Así es, pues, en San Antonio. En la región del Libertador O'Higgins, como se hace llamar, está la Radio Conciencia Resistiendo en la 107.7 FM. Región de Coquimbo está la Radio Gato al Quinta y la Radio Comunidad. Y por las internetes y más allá, y los mundos subespaciales cibernéticos, tenemos a nuestros amigos de la Radio del Mar, por supuesto, a la Radio Isluga, a la agencia de noticias Medio a Medio, a nuestros amigos Mapu Express y a la radio Mundo Real, que está allá en Uruguay. Exactamente, un saludo especial a los peñis de Mapu Express, que nos están ayudando con la distribución de las agendas. Así es, pues. Y por eso un saludo especial a ellos, especialmente a Millamán, que tiene que dar el examen de grado. Toda la suerte, toda la suerte. Qué grande que está el hombre, Sergio. Aunque es chiquitito, igual, bien. Qué bueno, ojalá que te vaya súper bien, Sergio, si es que no estás ahí escuchando, mientras estudias. Sí, pues. Esperamos un 7. Mejor. Si no, no. Si no, no sirve. Y una pagadita de piso después que te titulé. Su celebración. Por supuesto. Bueno, distribución de agendas. Se nos han acabado. Oye, sí. Les damos las gracias primero que nada a toda la gente que nos ha escrito al correo, que está interesada en la agenda, que quedó muy bonita, que se hizo con mucho amor. Con los dibujitos de la Ale que dicen muchas cosas. Y Napo, infinitamente agradecidos por eso. Tenemos ventas. Tenemos varios lugares donde se está vendiendo. Sí, pues tenemos desde la Patagonia hasta Arica, en distintas partes, con distinta gente amiga, por supuesto. No tenemos distribuciones oficiales. No, pero no, no, si usted quiere ir en la Patagonia, tenemos en Punta Arenas, tenemos en Valdivia, en Temuco, en Concepción. Tenemos. Más en San Carlos. Está en San Carlos, Radio Conciencia. La Radio Conciencia. No, perdón, ahí está el Itihue. El Itihue. Después está en Valparaíso. En el Bazar Puta Madre. Exactamente, y también a través de Radio Placeres la pueden pillar si es que no se ubican. Está aquí en Santiago, está en las oficinas de Lolca, en el centro, y también en la Escuela Pública Comunitaria, en el barrio Matasur. Y... ya más al norte, vamos a llegar a Coquimbo, vamos a llegar a Arica y después ya nos vamos para Perú, po. Y ya no sé qué más hay porque se nos acabaron las agendas. Igual todavía quedan, no espantes al público, Javibi. Aún quedan, así que escríbanos nomás porque Todavía hace falta que salgan otras poquitas del horno de la Quimanto. Ándale, sí, pues, de veras. Sí, pues. Entonces, que hay que puro, apúrese. Apúrese, si es para eso, ya. El asustado ya es estamos para que compre. En marzo, hay dibujitos muy bonitos que ya se perdió de enero y febrero, así que tiene que puro ponerle. Ansemillasdeagua@gmail.com. Así que, nada, pues, con una agenda podrá ordenar todo su año. Y una agenda consciente y con dibujos más encima. Que los puede pintar. Esa es la gracia. Entonces, con eso queremos empezar este año, po. Con agradecerle haber adquirido la agenda, porque en realidad no es que la pillaron de casualidad, sino que la buscaron. Y eso se agradece mucho. Mandaron correos, mandaron, por favor, mándenla para acá, mándenla para allá. Y gente amiga que ayuda a la distribución. Sí, pues, y eso es muy valioso, muy valioso. Sí, po. Y se las mandamos nomás, confiamos en que después nos arreglamos desde algún sistema para hacernos llegar mutuamente las cosas. Sí, pues. Oye, vamos a hacer este primer programa con varios temas. Porque durante el año, o sea, durante el verano, febrero sobre todo, porque en enero igual hicimos programas, sucedieron diversas noticias. Tenemos Pascualama, tenemos marcha en Algarrobo y Monsanto y también el juicio a Celestino Córdoba y toda la resistencia mapuche que ha venido haciendo. Y también, la Escuela Pública Comunitaria, que hay que ayudar también, colaborar con ellos. Y ahí les iremos contando a medida que este programa avance. Sobre Pascualama, vamos a comenzar entrevistando a un dirigente del Valle del Huasco, porque hoy día salió justamente una noticia de la lluvia que hacen caer unas avionetas, misteriosamente cambian el clima y hacen que se evite la agua nieve en la alta cordillera, y así ellos no tienen que paralizar las faenas. Pero también hay noticias con respecto a la comisión investigadora que tenían los parlamentarios, los diputados que llegaron incluso al Valle del Huasco, generando expectativas en la población de que efectivamente iba a salir un informe, como el diputado Acorsi lo mencionaba en algunos momentos, de que era un proyecto ambientalmente nefasto. Pero hoy día el informe se ha detenido y quedará para la próxima sesión legislativa, lo que significa que tiene que haber un cambio en el Parlamento, tienen que salir los que no salieron elegidos, tienen que entrar los nuevos, y todo eso con el informe ahí a punto de salir. Y además está, por supuesto, una notificación de la Corte Suprema que dijo que estaba todo el proceso mal realizado, lo que había hecho el Tribunal Ambiental. Es decir, que la condena y las multas debe ser muchísimo mayor, porque ya no es un paquete donde todas las multas, todas las infracciones ingresan como uno solo, sino que cada infracción tiene que ir por separado, y son 22, y eso suma muchísimo dinero, y es tan alta la cosa que permitiría revocar el permiso ambiental, lo que sería una tremenda victoria, porque eso significa que deberían, si es que Pascualama quiere seguir adelante, ¿no?, debería iniciar nuevamente el proceso de evaluación de impacto ambiental de un proyecto que ya está construido en un alto porcentaje, pero que todavía no empieza la extracción. Todo eso hablamos con Sebastián Cruz, de la comunidad Pataicó, que está al teléfono. Bienvenido a este primer programa de las Semillas de Agua del Año. Hola, Seba. Hola, Javier. Hola, ¿cómo están? Bien, pues estábamos tratando de hacer un breve contexto de lo que es lo que ha sucedido con Pascualama. Entonces, ayúdanos a entender mejor lo que ha dicho la justicia y los tribunales ambientales y lo que ha sucedido con eso, para partir esta conversación. Mira, yo creo que para partir, yo creo que es fundamental hablar un poquito sobre cómo se inició esto. O sea, esto se inició con una denuncia o autodenuncia de Barrick, que fue rechazada finalmente por la Superintendencia de Medio Ambiente, y suben a ver lo que había pasado, que supuestamente era solo una luz, y se dan cuenta de que hay 23 incumplimientos, y dentro de ello incumplimiento a la resolución de calificación ambiental. Luego de eso, se levantan estos 23 incumplimientos, la Barrick reconoce de esos 23, 22, el único que no reconoce es lo relacionado al muro cortafuga, que finalmente luego queda en el entredicho eso porque hay datos de los flash reports que dicen que el muro cortafuga fue dañado. Era la única forma que ellos tenían como defenderse para decir que no habían contaminado la agua del río Estrecho, que después se transforma en el río Choyay, que baja por el Valle del Huasco. Entonces, frente a esto, Barry asume que cumplió 22 incumplimientos de los 23 y la Superintendencia de Medio Ambiente eleva una multa de 8.000 millones de pesos que se le descuenta el 25% por haber pagado en la Tesorería General de la República antes de los 5 días. Entonces, desde ahí nace esto y ahí después con esa multa nosotros la leímos y siempre pensamos que era insuficiente la multa que le pusieron a la empresa porque finalmente 8.000 millones de pesos, que fueron menos, pero eso no le sirve de nada al Valle del Huasco. Lo que nosotros necesitamos frente a todo ese incumplimiento era la revocación de la resolución de calificación ambiental del proyecto Pascualama, debido a que la incumplen así de forma grosera. Entonces, frente a eso, pusimos nosotros un recurso de reclamación con el abogado Álvaro Toro. Primero nosotros la pusimos, luego la puso Lorenzo Soto con el Consejo Comunal de Aguita y después vienen los agricultores de Agrícola Santa Mónica y Agrícola Dos Hermanos, que finalmente el tribunal la junta las tres y las deja en un solo recurso de reclamación, el cual empiezan a haber audiencias y todo, y nosotros en todo el tiempo lo que intentamos demostrar es que el daño era irreversible y además era mayor de lo que decía la Superintendencia de Medio Ambiente. La Superintendencia de Medio Ambiente dejó un montón de cosas de lado que incluso eran lo que la Barrick había asumido. O sea, la Barrick asumió en un comienzo de que sí hubieron aguas contactadas que se desviaron al río Estrecho, y luego eso se olvida la resolución final de la Superintendencia de Medio Ambiente. Entonces nosotros creíamos que era insuficiente la multa y por faltas gravísimas, que además la Superintendencia dice que hay faltas gravísimas que tienen que ver con la vulneración de la resolución de calificación ambiental, que como tú decías, Javier, estaban reunidas con una estrategia llamada, o una forma legal llamada concurso infraccional, la cual se reúnen todos los incumplimientos de la RCA y se pone una multa por eso, y luego se ponen otras multas por agrupado otras cosas. Pero los incumplimientos de la RCA son agrupadas. Y eso es lo que nosotros estamos reclamando, que deberían haber montado cada una por separado, no todas juntas, en tres grupos. ¿Eso qué significa? Bueno, hoy día se sabe que hay una determinación desde más arriba del Tribunal Ambiental, ¿no? Que dice justamente eso, que debieran ser disgregados todas las infracciones. Claro, sí, nosotros siempre creímos que debía ser así, y eso era uno de los fundamentos del recurso de reclamación, que por falta gravísima había que revocar la resolución de calificación ambiental. En una conversación que tuvimos una vez con Bonkever, cuando fue a exponer a la Cámara de Diputados con la Comisión Investigadora, le consultamos este tema. Y él nos decía que sí, fue una falta gravísima, pero fue multada con la mayor multa. Pero nosotros creemos que podía ser aún más, que por falta gravísima se puede llegar desde una multa hasta la revocación. Nosotros pensamos que se debe revocar la resolución de calificación ambiental. Pero a la vez también creemos que era toda esta cuestión un show hecho en conjunto con la Superintendencia de Medio Ambiente para poder limpiar todo. La Barrick, o sea, se autodenunció, después asumió su culpa y la Superintendencia elevó esta sanción. Yo creo que ya estaba conversado incluso Barrick con la Superintendencia de Medio Ambiente y yo también me he podido dar cuenta de la cercanía que tiene la Superintendencia de Medio Ambiente a los altos ejecutivos de Barrick en las distintas parte donde nos hemos encontrado, los tribunales, y también cuando subimos a Pascualama con el Tribunal Ambiental debido a ese mismo fallo. De hecho, fueron en una avioneta de la Barrick, ¿no? ¿O pagada por la Barrick? Fuimos en una avioneta de Barrick con el ministro del Tribunal Medioambiental, la gente de la Superintendencia, y ahí ellos también se echaban un poco la talla de todas las veces que le ha tocado subir a la gente de la Superintendencia en la avioneta y se trataban así como amigos la gente de la superintendencia con Barrick. Y incluso cuando llegamos arriba, ya antes, el día anterior a esa subida, había estado la superintendencia supuestamente haciendo una fiscalización que la solicitamos y aún no nos puede llegar por ley de transparencia. Ajá. Porque no tenía por qué haber estado la superintendencia de medio ambiente ya días arriba antes de la visita. Bueno, ¿qué crees tú que va a pasar ahora con esta nueva determinación? ¿Cuál es lo que sigue en términos legales? Mira, con la destitución del superintendente medio ambiente, por está lleno de vicios, la resolución final de la superintendencia medio ambiente está llena de vicios, de ilegalidades, al igual que otros servicios públicos como el SEA. O sea, todos los servicios que son encargados de fiscalizar, lo único que han hecho es hacerle el trabajo más fácil a Barrick. O sea, lo único que quieren es destrabar este proyecto y no revocar la resolución de calificación ambiental, que es lo que deberían hacer. Entonces, por eso ahora tenemos una superintendencia que en distintas entrevistas ha dicho que va a apelar posiblemente al fallo y todo esto. Y como que no quieren darse cuenta de que ellos están para defendernos a nosotros y no a las empresas. Historia ya conocida con otros proyectos, por lo demás. Pero durante esta época de vacaciones, también dio a conocer su resolución la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, ¿no? Claro. ¿Qué pasó ahí? La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados elevó un informe que en esta comisión, el presidente de la comisión es Giovanni Calderón Bassi, y él hizo el informe y a través de un lobby con diferentes diputados, él pudo hacer que el informe que presentó él pudiese ser aprobado por los distintos diputados que le tocaba votar en ese momento. No sé, en ese momento no estaba Corsi, no estaban gran parte de los diputados que habíamos trabajado nosotros con ellos, y finalmente sale un informe que le dice a Barrick que no le aconseja a ningún servicio que es oportuno que revoque la resolución de calificación ambiental, y todo poniendo como nosotros pusimos todo sobre la mesa para que ellos pudieran resolver eso. O sea, la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados no hace nada distinto a que lo que han hecho los distintos organismos. Como que este fallo del Tribunal Ambiental viene a darle como una bofetada un poco a los diputados y a decirle que puta, en verdad no sirven porque no están haciendo bien el trabajo. Ellos deberían, con todo lo que nosotros le mostramos a la comisión, ellos deberían haber sabido que había una contaminación de agua y que estaba patente, y los agricultores también pudieron explicarle a ellos cómo habían sido afectados directamente por Barrick. Entonces, claramente, como también lo dice el intendente en alguna parte, no hay que tratar de que se lee mucho polvo con este tema de la comisión, y claramente Giovanni Calderón Bassi fue una pieza clave para poder colaborar con Barrick para que este informe de la comisión no saliera en contra de ellos. De hecho, ustedes en un comunicado le llamaron la bancada Barrick. Claramente, o sea, había un abogado que de apellido Urrutia, que tiene algunos familiares ahí con el Urrutia, abogado de Barrick, también estaba, y quien no se perdió ninguna sesión de la comisión, y también estaba este tipo de Johnny Calderón y todos los diputados de RN y UDI que iban permanentemente y se hacían presentes en las votaciones. O sea, nosotros desde un principio supimos que a lo mejor podía pasar eso porque gran parte de los miembros de la comisión eran de RN y UDI y tenían una opinión favorable del proyecto. Pero fue un trabajo igual bastante cochino que hizo igual Barrick ahí en el Congreso Nacional con los diputados. Oye, Seba, ¿y qué se viene entonces con eso? ¿Lo van a dejar a un lado o van a seguir apelando a la comisión? Lo que se viene ahora con esto es que vamos a votar en contra, o sea, vamos a incitar a los diputados, porque el informe finalmente ya no se votó en este periodo legislativo, que pasó al próximo periodo legislativo con los nuevos diputados. Lo que tenemos que hacer es hablar con algunos diputados para que ellos puedan votar en contra según los fundamentos que nosotros estamos dando, porque hay que votar en contra de ese informe, porque finalmente no hace nada nuevo de lo que han hecho los distintos organismos que finalmente así de ver el daño que ha hecho Barry y Pascualama en el Valle del Huasco. Entonces, a finales de marzo, principios de abril, a lo mejor va a ser votado en la Cámara Baja por los diputados, a ver cómo sale este informe. De la comisión, ¿cuántos diputados son los que ustedes calculan que van a ser modificados, van a ser nuevos de esa comisión? No hemos sacado la cuenta, pero la conversación que hemos tenido con Enrique Corsi, él dice que se viene mejor el nuevo periodo legislativo para votar ese informe que el que está ahora. Claro, él salió reelegido en otra circunscripción. Claro. Tiene que armarse la comisión entonces. Bueno, habrá que ver, pero lo interesante es cómo van a votar los diputados que no hicieron el informe y que no fueron al Valle. Claro. Pero que vamos a tratar de... Estamos elevando unos distintos informes para poder decir por qué es bueno votar en contra de este informe y rechazarlo de alguna forma. Que necesitamos que la Cámara de Diputados rechace este informe. La expectativa que dejaron los diputados cuando fueron allá en la población, en las comunidades de arriba, recuerdo que fueron a los pueblos de bien arriba de la cordillera, entonces, ¿qué esperanza había en ellos? Realmente habían puesta alta esperanza en lo que iba a salir de esa comisión, pero yo creo que más allá de eso, o sea, la Cámara de Diputados poca incidencia tiene en estas cosas, lo único que puede hacer es recomendaciones, entonces siempre pensamos que si bien era bueno hacerlo, también no había que ponerle todas las pilas porque finalmente la Cámara de Diputados y los diputados no tienen mucha injerencia en las decisiones que pueda tomar la Superintendencia de Medio Ambiente o un tribunal ambiental o distintas instancias que son más importantes que finalmente la comisión. Bueno, estaremos pendientes entonces. Falta que hablemos del último comunicado que mandaron hoy día sobre... Sí, pues. Las avionetas que hacen llover y que hacen no llueva. Claro, de la siembra de nube, como el proyecto de siembra de nube, como le llaman. Ahí nosotros pudimos asistir a una exposición que hicieron en el Alto del Carmen. La siembra de nubes tendrá que ver con la ley Monsanto, ¿no? Mira, sabéis que ahí dicen que como que con este tema de la siembra de nube también viene un tema relacionado con chemtrail y un montón de cosas que vienen desde Estados Unidos, y finalmente lo que dicen los expertos acá en Chile es que ha sido muy probado esta técnica en Estados Unidos, en Rusia, en distintas partes, en China también, que hace efecto y que tiene efecto muy importante sobre para que caiga lluvia y todo, pero nosotros lo que nos pudimos dar cuenta en la exposición que hizo la empresa que va a estar a cargo de este megaproyecto un poco de porque se le inyectan muchos recursos. La última temporada fueron 1.200 millones de pesos, 600 millones de pesos puestos por FNDR y los otros 600 millones de pesos puestos por las grandes empresas que están en Atacama, como Barry, Coca-Cola, la CAP y todas esas empresas. No tengo ni idea por qué ellos están poniendo plata en ese fondo. ¿Y en qué dices tú que tuvieron una reunión donde presentaron el proyecto? Cuéntanos un poco de eso. ¿Cuándo fue? ¿Dónde? ¿En qué lugar? ¿Quiénes estaban? Mira, fue en Alto del Carmen. Ellos iban a exponer el proyecto en Alto del Carmen, fueron con un experto y el que estaba a cargo del proyecto y nos comentaron cómo lo iban a hacer, cómo se hacía, los mitos, cómo lo dicen ellos, que son finalmente todo lo que la gente cree sobre la siembra de nubes. Y ahí también la gente le pudo exponer por parte de habitantes del Valle del Huasco el temor y lo que la experiencia que ellos han tenido con este trabajo de la siembra de nubes. O sea, en el Valle del Huasco permanentemente cuando está a punto de llover pasa una avioneta y se disipa la nube y no hay lluvia. Nosotros y mucha gente del Valle, nosotros creemos que eso también se está realizando para que se puedan debilitar las nubes de alguna forma y no puedan llegar y que caiga mucha nieve en la cordillera para que Barrick y Pascualama puedan seguir trabajando y no puedan, como antes, que trabajaban 4 o 5 meses menos, puedan seguir produciendo de alguna forma y construyendo el proyecto. Pero nos pudimos dar cuenta en la exposición de ellos que tienen muchas debilidades, o sea, no tienen, con todo el tiempo que han hecho bombardeo nuevo, no tienen una cifra exacta, con informe, que eso se ha incrementado. O sea, ellos dicen que hay un incremento entre un 10 y un 15%, pero no tienen cómo comprobarlo. Y nosotros al plantearle la inseguridad de eso nos decían, pero no perdemos nada, o sea, entre hacerlo y no hacerlo, mejor hacerlo. Entonces, claro, y se pierden un montón de plata. Ahora iba a ser votado en el Consejo Regional y van a salir todos los fondos de PNDR. Imagínate, a lo mejor 1.200 millones de pesos que le corresponden a toda la gente que pueda postular a proyectos y hacer distintas cosas con los FNDR, van a ser destinados a hacer una siembra de nubes que no saben bien qué efectividad tiene, y también al hacerlo de una forma errónea puede causar sequía, como lo dicen un montón de científicos. Entonces, yo creo que hay algo ahí detrás de todo eso, que finalmente las empresas están detrás de eso, y nosotros estamos tratando de que ese proyecto no se apruebe, porque son muchos recursos y no tienen cómo justificarlo, que finalmente hace que se incrementen las lluvias y no que disminuyan. ¿Y a los grandes agricultores le conviene que llueva, que no llueva? ¿Cómo la ven ahí por el otro sector? Es que finalmente lo que necesitamos no es que llueva, necesitamos que caiga nieve en la cordillera para poder tener agua en el partido. O sea, ellos dicen ya que van, viene la nube, pum, le tiran el nitrato de plata y llueve. Pero nosotros lo que explicábamos que al hacer eso tú también debilitáis la nube y no llega en las mismas condiciones a la cordillera, por lo tanto no nieva. Entonces, es como bien raro esto lo que están haciendo, no sé, no hay mucha información tampoco, pero todas las empresas lo están impulsando con todos los medios de comunicación regionales y que sí tiene efectividad y todo. Yo tuve que consultarme si en verdad tiene un informe o un informe científico, como sea, sobre la efectividad de esta técnica de alguna forma para hacer llover. No tienen, y dicen que tampoco los gringos tienen y nadie tiene, entonces es como muy raro. Pero igual necesitan ellos que llueva y lo piden, por favor, que probemos. Claro, que no ese es su fundamento, que probemos, que no perdemos nada. Bueno, no sé si quieren decir algo más. ¿Cómo? Si quieres decirnos algo más, hemos podido ya repasar todo lo que ha pasado en el verano. Claro, o sea, me han pasado igual varias cosas más, pero bueno, ahí estamos viendo cómo hacemos frente a todas las denuncias y todas las cosas que tenemos contra Barre, porque nuevamente están pasando lo mismo que los años anteriores, el agua por el río del tránsito aún viene turbia, con muchos sedimentos, la gente está muy preocupada porque de un día para otro viene con demasiado sedimento en agua. Ahora Barry, que está tratando de hacer un cambio, una revisión a la resolución de calificación ambiental, que no es otra cosa que modificar un poco la resolución sin tener una revocación completa de ella. O sea, lo que ellos quieren cambiar son cosas fundamentales, como el cambio de metodología de alerta de agua, o sea, que tener unos parámetros de agua más permisivos para poder... O sea, lo que están diciendo finalmente es que la agua del Valle del Huasco, la agua del río Estrecho, vienen naturalmente, se contaminaban, y cosas que no es así. Ellos han intervenido un montón arriba de la cordillera, tienen un botadero estéril que no está autorizado. Entonces no tienen los fundamentos para hacer una revisión y cambiar esto, pero hay que estar muy alerta en torno a eso, a ver todos los pasos que está dando Barrick y que está concediendo de alguna forma la Superintendencia de Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental de Atacama también. Uh-huh. Y hay que recordar igual que el Servicio de Evaluación Ambiental de Atacama, con Olivia Pereira, fue la que le ocultó información al Tribunal Ambiental. Y ya no pues. Y no le pidieron renuncia ni nada. Claro, no, pero es que ahora todos se van. Ahora todos se van. Sí, ¿tú tienes alguna expectativa con el gobierno de Michelle Bachelet? No mucho, la verdad. O sea, yo creo que hay que esperar ahí en el momento y ver cómo van pasando y ocurriendo las cosas, sin mucha expectativa. Que devuelva la medalla de oro nomás la vieja. Claro, hay varias noticias ahí muy buenas de Barry y lo que está pasando con Barry afuera. Sí, pues salió una tremenda entrevista hoy día. Oye, nosotros tenemos que continuar con el programa. Te agradecemos mucho todas las informaciones. Por supuesto, seguiremos pendientes y cuando tenga algo más que decirnos, nos pega el llamado nomás. Ya, pues, Javier, muchas gracias. Que estén todos bien. Chao, Cevita. Chao, Seba. Cariño a la Cota. Chao. Ya, vale, chao. Y nos vamos a una canción. Qué bien sabe ese caviar que degustas en tu mesa. curas el daño que tu gourmet genera. Corales, delfines, presos de la nada. El fondo marino, tu ambición arrastra. La pesca de arrastre es como nuestra justicia. Una red gigante atrapa al que libre camina. La pesca de arrastre es como nuestra justicia. Una red gigante atrapa al que libre camina. En su sillón, el senador con vista al mar, y su voto da el favor de su interés, su bienestar. Los buques gigantes devoraron sus lanchas. La pesca pero no sus anchas. La pesca de arrastre es como nuestra justicia. Una red gigante atrapa al que libre camina. La pesca de arrastre es como nuestra justicia. Una red gigante atrapa al que libre camina. La pesca de arrastre como nuestra justicia, una red gigante atrapa al que libre camina. Super alimenta. ¿Le gustan los pollitos? ¿Le encanta la carne de chancho? Si eres fanático del tuto, cuidado con AgroSuper. Eric Terlevo. Bueno, quiero expresar mi molestia por lo que está sucediendo en este lugar. Quieren instalar unas torres de alta tensión en lo que es nuestro territorio, nuestro lugar sagrado, donde la gente de Santiago hacemos nuestro guillatún, pedimos por nuestra gente. Y a la vez es algo muy, muy malo que la empresa Metro de Santiago junto a Transelec pretenda instalar las torres de alta tensión alrededor de nuestro guillatube, porque nos afecta en el tema espiritual también, y no solo a nosotros, sino que también afecta a los vecinos que viven alrededor de nuestro guillatube, por el tema de salud. Soy facilitadora intercultural, trabajo en uno de los CEFAN de aquí de la comuna, y sé el daño que provoca colocar estas torres en nuestro Guillatube. Afecta la salud de nuestros hermanos, de nuestros lamien que están viviendo aquí dentro de esta comuna. Afecta a nuestra casa mapuche, nuestra casa de salud que tenemos aquí en General Bonilla. Por eso, como decía nuestro lamien, vamos a continuar esta lucha hasta el fin. Inche, weñangleita ni piuqueta tipo lamien. Tafamo ni en tuache urewemeo, mleita ni pulonco tatico, ya lanco, brilonco. Ni hay en tañi bueno chao acuqueyen, veli guchan mapu acuquey tañi lonco, tafachi en tuqueyen tañi guillatun tati, acuquey tañi en chin machi, María Marilao, acuquey ni hay tañi neguen tafachi rehuemeo, el uquey tañi neguen tañi en chin tati chao, el uquepaya y mene y mun pulamien que yo hay mun, veli guchan mapu tafachi ni hay neguen tati, acuay mun pu bueno chao, bueno yuque, feipien inche tati, mlepaya y mun pulamien, mapuche, winca, com que yo hay mene y mun. Tafachi mapu me inchinye in tafachi mapu me utati tafachi ma wariamu melepa in tanchi wanyangle in ila in mapu tafamu feula aku ke in tafachi wariameo ni ke la in mapu ni ke la in tanichi ni ke la in kathao ni ke la in ruka e imun pu mapu che ke yu a imun kinye molfinye in chitati aku a imun ke yu a imun tafamu ni in tanyi mapu tati chao bueno mapu bueno chao tafamu kuifike che kuifike nidol kuifike longko. Cuifique ulmen, acuaymen, cuifique machi, acuaymen tfache reweme, bueno, imita ni neguenta ti chao, inche frenia imita ti, bueno, chao, bueno, yuquieto famuta ti, ule inta ti, neguento ni ahí, inta ti, buche, neguento ni ahí, pulanco, neguento ni ahí, pulamien, comen chin, en tu ahí, en tfache, yeji punta ti chao, ya, ya, ya, ya. Cupeni pulamien, Inchita ne wentu le ayin tafachan filan tu kupeni tufamu tani ayin tatin ni yatuwe cheu takapaki ta inchin cheu tatawu pauki in tatufameo rangi waria ta wichambu ramba in tatumu welu ta nuelu tatufachi tumu katutu avin fei chikutal katutu avin inchin tani ayin ta ina wen ni yin ta in feyentun tufata feyentun mali tufata mali tangi yatuwe cheu ta in yatuken ta inchin cheu takapaki ta kinye fileu cheu ta tapumu tapom ki inta fileu ta tufameu tapom ki inta longko tapom ki inta wailken tubachi mapumeu kipeni kulamien heita nizumu tatubi tufameu marichi pantul nye inta tubachi kia tubemeu cheu ta in tapumu ki inta tufameu kinye kamene wenmeu yemaika fei melekita palin melekita datun melekita niyatun melekita chawun fil ta melekita tufameu Melita pu bisike chekafei, newen tualu. Melita pu chake bisike malen. Asu balu tatubachi sungu, asu balu tatubachi feyentun, rup feyentun mapuche. Feymuei pime ke inta inchin. Rupala yai tatubichi. Kutal winka tak fau tak. Rupa yai pime ke inta ti. Upeni al kutuai men, ke yupa yai men tatubichi antu. El 8 de marzo, upeni pulamien, ke yupa yai men. Ei men newen tuai men kafei, pu peta men. Tubachi. Tubachi newen tapi uke meu pupeni, helele yai pu sumupi yai men, melita pu wishafe kafei, newen tualu tapu wishafe, newen tualu ta inchin, fil mapu, wal mapu, inkawa yin pupeni pulamien, inchin ta yi mapu fenta tubachi, tufa, uifi, welumai taka, inchin ta muntui mangetu yin tatui, welumai ta, inchin ta mle yin ta feula, witambra maltadu mutatui, pupeni pulamien, ente poeta ni newen, tati peni, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ¿hasta cuándo el Estado chileno y el CEA no velan por nuestros derechos? ¿Hasta cuándo se vulneran nuestros derechos como mapuche? Nosotros tenemos derechos como mapuche aquí en la ciudad a fortalecer nuestra identidad. Por eso este espacio es necesario para nosotros. ¿Hasta cuándo? El convenio 169 se ratificó por Chile. Por lo tanto, háganlo respetar. Velen por nuestros derechos y respétenlo. ¡Chatumay! Los mapuches también lucharon por su territorio y nosotros también vamos a luchar. Apoyendo el 8 de marzo. ¡Maishi, huevo, la mía, maishi, peñi! Y volvemos en el Semillas de Agua. Estábamos escuchando una invitación de ahí los Lamiene a este sábado 8 de marzo a marchar contra un proyecto que se quiere hacer en Lo Prado, en un espacio que ellos tienen, donde hacen guillatún, y quieren hacer una central eléctrica. Bueno, nosotros estuvimos también en el verano reporteando la central hidroeléctrica en el Tume, y es una resistencia que ellos están dando hace rato, el pueblo mapuche, contra la hidroeléctrica, de las represas y de la... Bueno, también ahora de la Mesemilla y una serie de otros proyectos que se están ingresando, incluso hasta mineros. Entonces, el tema mapuche y las forestales, por supuesto. El tema mapuche o el conflicto mapuche, como dicen, la zona roja, todo eso. Al final tiene que... Sí, pues tiene que ver con todos estos proyectos que están presionando el territorio ancestral, donde se... necesita más territorio para los emprendimientos mineros, energéticos y forestales, y donde ellos creen que no hay nadie ahí, po. Que fue regalado ese territorio a los extranjeros hace unos años, como así como cuando llegó Cristóbal Colón. y efectivamente siempre han habitado los mapuches ahí, po. El Gualmapu es de ellos, y entonces ahí está el tremendo conflicto no resuelto, y donde el Estado lo único que hace es amparar a las empresas, enviar a la policía militarizada y mantener una zona de represión, una zona controlada. Y en el verano vivimos el juicio a Celestino Córdoba también, el Machi, que finalmente, con todo un operativo, toda una máquina judicial, fue condenado a 18 años de cárcel por presuntamente haber asesinado o haber sido partícipe del incendio que calcinó al matrimonio Luxinger-Mackay el 4 de enero del 2013, justamente un día después de la conmemoración de Matías Catrileo, de la muerte que el Estado le propinó a un joven mapuche de 24 años, creo que tenía. Y bueno, enjuician a 18 años a un lado, y al otro lado andan libres por la calle. Los militares, las fuerzas armadas en general están libres, y es una tónica que se ve incluso ya hablando de derechos humanos propiamente tal, desde la dictadura los mismos andan, la mayoría andan libres hoy día, así que en realidad el Estado tiene aún una tremenda deuda con no solo con el pueblo mapuche, con su historia a sí misma, con su ética, con su, sí, con su vida. Antes quería así hacer como entre paréntesis, sobre la marcha del 8, es una subestación eléctrica en Lo Prado, de las compañías Metro Santiago y Transelec. Y la marcha partirá en el Metro Las Rejas para desplazarse hacia el poniente hasta llegar al Guillatú de Lo Prado, Avenida General Bonilla, frente a los talleres de Metro. Eso. Claro, y es una zona igual donde la migración mapuche es muy potente, y por lo tanto justamente le construyen ahí, o sea, le quieren construir donde tienen su centro ceremonial, po. O sea, no es que estén viviendo solamente, que estén en una casa, sino pues el territorio sagrado que hay que defender, y ahí están. Entonces, todo invitado, ¿a qué hora es? Es a las... no lo tengo tan claro en este video. Pero a fin del programa lo vamos a buscar. Y la gente que quiera apoyar de otra manera, ¿habrá un correíto, alguna cosa así? También no. Seguiremos en la búsqueda. Bueno. Y... bueno, pero la gente igual busca, po. Sí, sí, po. El que quiere encuentra, ¿no? Sí, pues, marcha en Lo Prado, nosotros estamos informando igual. Y bueno, también hablar del Machi Celestino, que la condena que le dieron de 18 años, también no se probó nada de lo que lo acusaban, y es una condena como supuesta, porque no hay nada que lo acuse realmente. Él está acusado porque se dice que está vinculado con la gente que sería los responsables o las responsables del incendio a los Luxinger-Mackay. Sí, yo quiero criticar abiertamente a la prensa amarilla, roja que tenemos, de todos colores, que tenemos la tele sobre todo. Bueno, ¿para qué vamos a hablar del Mercurio ya a esta altura? Pero el TVN y Tele13, que fue lo que yo estuve viendo, patéticos, como ellos hacían una infografía tremenda donde habían 20 personas rodeando la casa de los Luxinger Mackay. Se pasó y, en la película, bueno. La película completa, alucina, y había una sola persona condenada y que mantuvo silencio absoluto, no dijo nada. Y haciendo todo un contexto de cómo el conflicto mapuche no es resuelto, pero el contexto era bien parcial, porque en realidad nunca se manifiesta abiertamente de que ese territorio es ancestralmente de los mapuches, y donde los usurpadores son los extranjeros, alemanes. Recordemos la política estatal de que el Estado, bueno, obviamente, que el Estado hizo para poblar justamente en la zona centro-sur del país. Los alemanes, italianos, una serie de nacionalidades llegaron a ser agricultores, pues son ellos los que hoy día están perpetuando este conflicto. Entonces, el contexto que hacían era patético. En realidad, da vergüenza tener ese tipo de canales. Y más encima, rodeado por la venta del diario La Nación, ya la cuestión no puede ser peor. O sea, no tenemos dónde informarnos. Pésimo, bueno. Pero lo que por está aquí, bueno, con Javi, por aquí no estamos informando. Sí, pues los comunitarios la llevan. Oye, lo que sí está bueno es que en Algarrobo, un balneario pequeñito, se movilizó. Segundo año consecutivo que se moviliza por el rescate de unos animalitos que son los hermanos menores de los seres humanos, que son los pájaros niños, que son los pingüinos. Así le dice. Entonces, hay una isla que antiguamente, que antes del 1977 era isla, y que la Cofradía Náutica del Pacífico la conectó con el continente para poner ahí sus yates y embarcaciones, que son muy caras. Y además tiene una playa privada, tiene piscina, tiene hartas cosas. Y ese conflicto surge a través de una denuncia que ocurre el año 2011-2012, a fines del 2011, y que es una denuncia de un ex trabajador de la Cofradía Náutica del Pacífico que denuncia que los mandaron, bueno, sube una serie de fotos a internet y las difunde a través de la prensa y videos, y después él denuncia abiertamente que a ellos los jefes de Cofradía Náutica del Pacífico los mandaban a matar las crías, los huevos de los pingüinos, de los pelícanos, de todos los habitantes de esa isla que está protegida, que es un santuario de la naturaleza desde el año 1978. Entonces, indignados los algarrobinos y las algarrobinas, se movilizaron el año pasado y ahora hicieron su segunda movilización para solicitarle al alcalde que no llegue a un acuerdo con Cofradía Náutica del Pacífico, debido a que se enteraron además por la prensa de que la querella que llevan para declararlos culpables y responsables de la matanza de los habitantes del santuario de la naturaleza, que son los pájaros niños, los pingüinos de Humboldt, estarían llegando a un advenimiento judicial. Justamente el 5 de marzo tenían reunión. Y al parecer no sabemos nada de eso, no sabemos si se reunieron efectivamente, pero la gente se movilizó con ese objetivo este año. Porque Cofradía Náutica del Pacífico tiene una concesión que se la otorga el gobierno, que es cada 20 años y que casualmente caduca el año 2017. Por lo tanto, si el juicio determina que efectivamente son culpables, es un argumento muy potente para quitarles la concesión a la Cofradía Náutica del Pacífico. Me faltó decir que Algarrobo queda en la comuna, en la región de Valparaíso, por la ruta 68, usted dobla a Casablanca y ahí está. Litoral central, entre San Antonio y Algarrobo. Ese es, litoral de los poetas, como se llama hoy día. Bueno, y ahí está, por supuesto, el Semillas de Agua, y entrevistamos a Marcela Villarroel, de Rescate Pingüino Algarrobo, quien estaba ese día. Fue una multitudinaria manifestación, tal como era el año pasado, un poquito menos de gente, pero después terminó con un acto cultural. Entonces la entrevista ocurre mientras suenan las rancheras, locales, porque caleta de gente y artistas que apoyaron la causa, humoristas, de todo. Así que ahí está Marcela Villarroel de Rescate Pingüino Algarrobo. Vicepresidenta de Rescate Pingüino. Pero nosotros llevamos un año y medio, hace un año y medio atrás se presentó una querella que se hizo parte del municipio por la matanza de los pingüinos y de algunas aves que habitan en la isla Pájaro Niño, de Algarrobo. En consecuencia de eso se creó el movimiento social que nosotros estamos liderando, el Rescate Pingüino Algarrobo. Al formalizarla, al hacer la querella, bueno, se hicieron hartas cosas con respecto al rescate, más que nada en el ámbito social, que es hacer una crítica social y que la gente tome conciencia del daño que se está causando a la isla y además que esto también conlleva un daño ecológico a todas las playas de Algarrobo por la unión de la isla al continente. Esa es nuestra meta, separar la isla del continente para que vuelva a haber una corriente como corresponde. En el aspecto legal hemos tenido muy lento el proceso y como te decía Anito, que es el secretario de la agrupación, nosotros supimos, por un medio escrito de acá de la zona, que el municipio quería hacer las dos partes, que es cofradía, por los abogados y los abogados del municipio, se iban a reunir ahora el 4 de marzo, para el 5 de marzo, para llegar a un avenimiento entre las partes. Lo que nosotros no queremos, porque nosotros queremos que la fiscalía averigüe como corresponde, porque hay pruebas, nosotros creemos que es suficiente, porque hay fotos, hay videos, hay la misma gente que trabajaba dentro de la cofradía, dijo que sí, que a ellos lo habían enviado a matar los pingüinos, no solamente los pingüinos, sino que todo tipo de huevos que se encontraran en la isla, además del daño ecológico que han producido. Entonces, nosotros eso también, por eso también en esta segunda marcha, para seguir creando conciencia a la gente y dar a conocer de que no estamos de acuerdo con aquello, y seguir presionando a las autoridades con respecto a eso, y que no estamos durmiendo, como ellos piensan, porque de un año a otro puede pasar muchas cosas, la gente se debilita y todo, pero nos dimos cuenta hoy día que no ha sido así, a pesar de que todavía hay gente que cree que la cofradía náutica le da renombre a la comuna. Nosotros decimos, claro, puede ser muy bonito, y la vista que genera el ver a los yates adentro cuando hacen su navegación, pero ¿a costo de qué? Ese es el tema. ¿Y la municipalidad qué ha dicho hace tiempo? La postura de ellos al principio fue obviamente hacerse parte de la querella, pero no sé qué ha pasado en el camino, que ellos ya ahora están doblándole la mano, yo creo, a lo que es el municipio. ¿Esta querella va el Consejo Central del Estado? Va directamente a los que resultan responsables de la matanza de los pingüinos. ¿Aquí es la parte de la municipalidad? La municipalidad hacer una pesca. Y de monumentos nacionales y el Consejo de Defensa del Estado, a petición de nosotros, claro, que se hizo una carta expresamente para ellos, que ellos hicieran parte, ¿no? Claro. Claro. En el proceso. Y están apuntando a la cofradía. Sí. Ahí están los dirigentes de Rescate Pingüino Algarrobo. La marcha sucedió el 15 de febrero, donde había muchísimo, era la temporada más alta de los turistas que llegan al balneario algarrobino. Y dentro de las cosas que ellos decían, las consecuencias que acarrea la Cofradía Náutica del Pacífico es que, además de los yates y todo eso, y de la matanza propiamente tal a los pingüinos, se ha modificado la corriente de Algarrobo desde el año 67. Y eso que ha ocurrido es que la playa está sufriendo una severa invasión de algas, y de rocas y de piedras, y hay playas inutilizadas derechamente porque no corre la marea como corría antes, que era alrededor de la bahía como en forma circular. Hoy día no, pues el mar llega directamente hacia la arena de frente. Entonces son daños que vienen de hace años ya, y que ya 40 años más o menos, y que además es una historia que ocurrió antes de la institucionalidad ambiental de hoy día, pero que funciona tal y cual hoy día funciona la institucionalidad ambiental, tal cual. O sea, uno de los presidentes de la Cofradía Náutica del Pacífico, que apareció ahí presionando a la construcción, era ministro de Odeplan, por ejemplo. Entonces, Pinochet paró la construcción a petición de los ecologistas, el doctor Juan Grau, y este señor Roberto Kelly autorizó nuevamente la construcción y después resulta que él era el presidente de la cofradía náutica. Entonces, Chan. Ahí se fue construyendo la institucionalidad que tenemos hoy día. Se la da la ropita entre todos, ¿ah? Sí. No hay caso. Así que tenemos un último tema antes de cerrar en este Semillas de Agua primero del 2014 y 2015. ¿Qué sería? ¿Qué? ¿Cuál es, Manucita? La Manu es la más feminista de nosotras, así que tú habla. Uy, se viene el viernes a las marchas. Se va a... Y me desconcentré. Y me pusieron nerviosa. ¡Ah! ¡Ella la nerviosa! Pero si nos escuchan puros amigos. Y amigas. Ojalá. Y amigas. Y ojalá alguien también que no nos había escuchado antes. Bueno, el viernes 7 de marzo, mañana, pasado mañana, no, mañana, se va a marchar por el Día de la Mujer Trabajadora, que es el sábado, pero se marcha el viernes. La marcha parte en Plaza Italia a las 7 de la tarde. Claramente se van a juntar distintas marchas, distintas posturas políticas. Ojalá no mezclarse con algunas que no nos gustan. Algunas y algunos. Y fortalecer las que nos gustan. Y fortalecer las que nos gustan. Pues, y las mujeres que nos gustan. También. Ah. No sé vos, Javi. No sé, voy a ir igual. A mí no me gustan tanto las mujeres. Bueno, pero más que las mujeres bonitas y son las demandas y la opresión patriarcal capitalista en este sistema que estamos viviendo. Así que nada, po. Ándate, cabrita. Realmente eres feminista, mano. Sí. Oye, ya, entonces, mañana 7 de marzo. Plaza Italia. Plaza Italia, a las 19 horas. Sí, lleve su grito, invite a su vecina, a su vecino. Esperamos que hayan hartos hombres también luchando por las demandas, porque a ellos también les llega la opresión patriarcal de distintas formas, en el sistema laboral, salud, en fin. ¿Y hay un recorrido, lo dijiste, o no? No, ando medio perdida con el recorrido. Ah, porque iba a partir de la USACH. ¿Se cambió? Se cambió toda última hora. Está muy movido el año, es que los temblores, todas las cosas, sí, están la energía medio revuelta. Una mujer para recordar, Gladys Marín, está de aniversario, que dijo a la Concertación que eran todos unos conchas de su madre. Lo acuerdo, me acuerdo siempre. Sueño con Gladys. Sueño con esa frase notable, notable. Gran luchadora. Sí, sí, po. Es que en un tiempo en que nadie... Nadie decía esas malas palabras, po. No, es que nadie basureaba la Concertación en ese tiempo. O sea, eran muy pocos. Ahora todos. Ya no hay ni un respeto por los buenos, pero... Perdón, se me pasó. Concha. Sí, po. Sí, po. ¿Cachai? Es verdad. ¿Qué más tenemos pendiente antes de cerrar? Pucha, hay tantas cosas pendientes que van a quedar, yo creo que algunas para el próximo programa. Escuela Pública Comunitaria. Ah, muy bien. Están buscando alumnos. Si usted necesita nivelación de estudio, necesita un título de cuarto medio, de octavo, de lo que quiera, Escuela Pública Comunitaria. Está en el barrio Mata Sur, cerca del barrio Franklin. Así que tiene que contactarse... ¿Cuál será el correo de ellos? A través de semillasdeagua@gmail.com. Nosotros les reenviamos el correo porque no nos acordamos en este momento. Pero ahí la Escuela Pública Comunitaria, ya es su segundo año que va a iniciar faenas para hacer este tipo de nivelación de estudios. Además de la nivelación de estudios, hay toda una cultura, si se quiere, ¿no? De aprendizaje comunitario, de realizar actividades solidarias para sostener el lugar. Ahora tienen lugar propio. Y lo tienen que mantener. Entonces un nuevo desafío. Así que además de andar buscando gentens. Alumnos y alumnas también necesitan el apoyo para que las actividades les resulten lo mejor posible y lo más bonita y todo eso. Así que Escuela Pública Comunitaria, lo pueden encontrar en el Facebook. ¿Qué más? ¿Qué más? Cha-cha-cha-chan. No sé. Despidámonos entonces. Estamos listos. Pues. Ponte un tema y nos vamos nosotros. Oye, les voy a poner un tema para que vayan el viernes. Ándate. Ándate. Preparatete, ponte tete. Tete-tete. Tete-tete. Tómate un tereté. Ya, pues le agradecemos entonces a todos los auditores, al Julio que no está en este momento, pero que igual no ayuda. Es omnipotente. Siempre. Sí, está en todos lados. Mira. Le damos la bienvenida, la Manu, gracias por el radio control. Sí, pues. Y quedan agenditas todavía, así que... Compre, compre. Semillas de agua. Arroba. gmail.com. Éjale. Chao, chao. Chao. Por un 8 de marzo de lucha y feminista, moviliza la calle anticapitalista. Por un 8 de marzo de lucha y feminista, moviliza la calle anticapitalista. ¿Dictadura moral? La opresión es comisiones de mujeres. Y el fuego del patrón pudo acallar la ira obrera de la fábrica Cochón. Mujeres de la industria textil hilando la lucha de clase como las tesis de abril. Con 129 historias de este cuento, ahora en todo el mundo está esparcido el descontento. La huelga de mujeres fue cimiento para este encuentro. No puede existir una cruz más fuerte que tu propia decisión. Aborto libre, ilegal, financiado con las money que el Estado usurpó. Aunque suene extraño, hemos llegado a punto fijo. Fin a las educación sexista, a romper con lógica machista. Y la nueva mayoría con la burocracia sindical, donde se alistan cuando las mujeres dan las luchas en la calle. Trabajadora de casa particular, integra, bien lo saben, ausentes. Este es un llamado a las universidades, a mujeres pobladoras, transexuales, sindicalizadas, cansadas de tanto abuso laboral. Igual trabajo, igual salario, no es casual. Un 8 de marzo en las calles y de lucha, articulando feminismo pa' descolocar incluso a cardenales. Estos no temen, pondrán cerrojos y candados a sus catedrales. Ni se imaginan que en nuestras manos están las llaves. Recuperar la CUT para la clase es una clave. Abrarle el paso a la mujer trabajadora, unidades de la base, no es por fase. Como la rosa roja expandió su olor alguna vez. Que no se mueve, no siente las cadenas. Este marzo avanzamos sin fronteras. Un 8 de marzo de lucha y feminista, moviliza la calle anticapitalista. Por un 8 de marzo de lucha y feminista, moviliza la calle anticapitalista. Este 8 de marzo, movimiento feminista, es una invitación pa' sumarse a nuestras pistas. Queremos ir a marchar con todos los sectores. Convocamos a estudiantes y trabajadores, exigiendo de una vez educación no sexista, pa' que las travestis digan presente en la lista. Queremos compañera escolarizada, pa' que la prostitución sea abortada. Del aborto vamos a decir que libre, digno y gratuito tiene que ser, sí. Porque no todas podemos ir al extranjero a disfrazarlo como algo pasajero, así como hacen las privilegiadas, mientras nosotros las hacemos solas en la cama. Esta fecha tiene una historia, un sentido en la memoria, recordando a las compañeras obreras, calcinadas en una textil extranjera. Compañera, portuaria, operaria, obrera, de casa particular dentro o afuera, auxiliares, temporeras y dueñas de casa, la llamamos a luchar, ¿qué pasa? Esta vez el movimiento se articula de todos los frentes que hoy circulan. Vamos a recuperar los derechos de la pobladora sin educación ni techo. Desde distintos rostros y corporalidades, lesbianas, trans y homosexuales. Por un 8 de marzo de lucha y feminista, moviliza la calle anticapitalista. Por un 8 de marzo de lucha y feminista, moviliza la calle anticapitalista. Aquí termina el programa radial Semillas de Agua. Sin embargo, la lucha y la resistencia por la vida continúa sin tregua ni horario, a lo largo del territorio y al mundo. Es por eso que nos vemos la próxima semana en el mismo dial, a la misma hora, con más voces de la resistencia.